CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. De a poco nos vamos a ir hundiendo en la información que es mucha y que tiene que ver con distintas aristas. Por ejemplo, la situación en la que vienen realizando sus tareas distintos trabajadores, lo hemos venido marcando. Hablamos esta vez con la gente del INAU, sobre todo con aquellos que tienen actividades en lo que es puerta a 24 horas de ingreso y que obviamente han obtenido a partir de lo que fue la asunción de Pablo Abdala como presidente del INAU, pero ya con una tarea también previa de la ex presidenta Marisa Linder, el que se los tenga en cuenta en la misma sintonía que a los trabajadores de la salud y a la policía por el riesgo que corren en esa atención en puerta en 24 horas. También la búsqueda de un protocolo firme, más allá de que se manejan ideas generales, vinculado a la posibilidad que en algún momento los hogares tengan algún caso positivo del INAU. Esperemos que eso no suceda. Sabemos de algún tema aislado, pero no en los hogares, de algún caso vinculado justamente al COVID-19. Carlos Salaberry, secretario general del sindicato del INAU, hablaba con nosotros y al respecto señalaba lo siguiente. El reclamo parte de la constatación de esa situación, es decir, las competencias de INAU implican que no puede cerrar los servicios de atención directa de protección integral de 24 horas, es decir, lo que nosotros llamamos los hogares. Uh-huh. Por lo tanto, el personal asignado a los hogares está en una situación similar a la de otros funcionarios públicos que no pueden cesar su atención. Es decir, nosotros tenemos, inclusive para poner un ejemplo, cuando desarrollamos medidas sindicales tradicionales como el paro, etcétera, etcétera, tenemos acordado de que hay servicios que no pueden ser afectados por la paralización, como son los de atención directa. Entonces, partiendo de esa constatación, estamos expuestos, es decir, afortunadamente todavía no hemos tenido ningún caso positivo de niño internado en el hogar, ni de funcionario afectado a un servicio de esa característica. Pero de tenerlo, estamos en una situación equiparable a lo que es el personal de salud, en el sentido de que la atención no puede cesar. Entonces, hay personal que tiene que ir a cuidar, aún existiendo un poco de infecciones. Entonces, partiendo de esa realidad es que se sugiere a las autoridades nacionales por lo menos el personal afectado a esas tareas incorporarlo, ¿no? Porque no coloco ese caso como el más evidente, pero claro, sí. Hay otro tipo de actividades que aún no puede cesar y por lo tanto se expone. Es decir, el cuidado de la población menor de 18 años no en temas de abuso, de violencia, no cesa por las medidas sanitarias. Entonces, son trabajadores que también tienen que ir a hacer visitas en estas circunstancias. Obviamente está todo de alguna manera adecuado a la urgencia, pero siguen existiendo ese tipo de situaciones. Entonces, hay una cantidad importante de trabajadores de INAU que, a pesar de las medidas sanitarias, están expuestos. Entonces, desde ese punto de vista, es que se plantea la necesidad de que sea alcanzado ese personal por las medidas especiales que se puedan adoptar respecto a otros funcionarios públicos, como o el personal de la salud o en el caso del Ministerio Interior, ¿no? La otra herramienta importante sería, Salaberry, en caso de que, esperemos que no, pero que lamentablemente aparezca algún un hecho positivo o de revisión, tener un protocolo claro de actuación. Bueno, en eso estamos trabajando, si bien desde nuestro punto de vista venimos un poco retrasados. Hay algunas orientaciones generales ya dispuestas por el Departamento de Salud de INAU, muchas cosas, inclusive para el personal que tiene que empezar a trabajar sobre medidas de protección, que si bien hay alguna circular genérica, no están dispuestas las medidas de protección específicas en el caso concreto de que se diagnostique un caso positivo, y bueno, el personal que empieza a tratar con esa situación tiene que hacerlo en condiciones de protección que todavía no las tenemos aceitadas, digamos. Ahí tenían la palabra entonces de el secretario general del sindicato del INAU, Carlos Salaverri. Otro tema es el ámbito educativo en el área de la universidad. Ustedes saben que ya se ha definido que hasta junio se sigue con lo que es la educación virtual a través de las aulas virtuales, unas 700, sumándose algunas más, según se ha expresado luego de esta Semana Santa y Semana de Turismo, resolviendo también algunas problemáticas que se tiene en el acceso por parte de algunos estudiantes a herramientas para poder justamente tener la posibilidad de esa conectividad. Obviamente que también, al igual que lo expresara el Ministro de Educación y Cultura en las últimas horas, estos saberes van a tener que tener la conformación de tener el área presencial, porque solamente con lo virtual, con las correcciones que obviamente se hacen de los trabajos que se envían a partir de las aulas virtuales en el tema de la universidad y un poco a los ponchazos con la buena voluntad de los maestros y de los docentes de secundaria, con herramientas a veces un poco más precarias, utilizando a veces los correos electrónicos, el WhatsApp y otros elementos vinculados a las redes sociales, va a tener que ser obviamente esos saberes examinados directamente en el área presencial. Por eso es que se indica que seguramente la extensión del año lectivo abarque parte de los meses de verano. Sobre todo teniendo en cuenta que seguramente esos meses de verano, la vacuna todavía está lejos de llegar por el COVID-19, van a tener también un control y no serán tiempos tampoco de vacacionar mucho, porque todavía el riesgo seguramente del COVID-19, que esperemos sea menor y que se sabe que en temperaturas altas lo es, igual podría estar generando problemas, y por lo tanto las vacaciones también para los meses de diciembre, enero y febrero serán especiales, como lo han sido en estas que tienen que ver con la Semana Santa o Semana de Turismo, y como van a ser las de invierno. Pero siempre yendo, cuando se va a temperaturas más cálidas, el virus corre menos. Es por eso que el hemisferio norte considera que van a bajar las tasas. Aquí hay cierta alarma, sobre todo por lo que viene pasando en el Brasil, con una cantidad muy importante de infectados, que está llegando a los 2.000, en cifras además que hay que tomarlas con pinza. Y bueno, en Uruguay la situación por ahora no es de las peores, pero veremos, reitero, cuando lleguen los meses más duros en lo que tiene que ver a la baja temperatura, que esperemos que en realidad esa curva no se aplaste y no que siga en alza, pero va a ser difícil. Y lo concreto es que, pensando en los meses de verano, la presencia, obviamente, seguramente más controlada, no se tomará todas las clases, se la tomará por parte, tal vez en mesas examinadoras, para confirmar de forma presencial lo que ya de forma virtual, a través de los medios que se han utilizado por parte de secundaria y primaria, lo digo porque universidad tiene su autonomía y veremos finalmente qué es lo que hace, ya de forma presencial en secundaria y en primaria se pueda de alguna manera, con pruebas en primaria y con exámenes en secundaria, ir confirmando los pases a los distintos años. Mientras tanto, en la universidad, Mónica Marín, que es de la Facultad de Ciencias, una facultad que necesita muchas veces del trabajo presencial, por lo que son las tareas, obviamente, de investigación y lo que tiene que ver a la experimentación que la Facultad de Ciencias realiza, está obviamente generando todo lo que pueden ser herramientas virtuales y también teóricas en relación a los trabajos para estos primeros 6 meses. Se verá después, decía Mónica Marín, en la medida que se genere cierta tranquilidad respecto a la emergencia sanitaria, si de alguna forma esa experimentación que es necesaria también tomar se pueda realizar de forma presencial, aunque sea de a pequeños grupos. Vamos a escuchar lo que decía la decana de la Facultad de Ciencias, Mónica Marín. En algunos comentarios nada más. En relación a la heterogeneidad, ¿verdad?, en esta adaptación a los sistemas de enseñanza en forma remota, efectivamente hay mucha de haber heterogeneidad entre los servicios, pero dentro de cada servicio ocurre lo mismo, hay mucha heterogeneidad. En ese sentido, en la Facultad de Ciencias lo que hicimos fue como categorizarlos rápidamente en tres grupos, los que ya estaban inmediatamente en condiciones de empezar, y eso ocurrió ya hace como 2 semanas, los que tienen ciertas posibilidades, pero no estaba tan aceitado y que van a comenzar entonces un grupo 2 enseguida de turismo, y los que están más dificultados, digamos, que no tienen experiencia previa, capacitación o experiencia previa en cursos a distancia, y en esos son los que tenemos que tratar de convencer de mayor, digamos, con más esfuerzo. Pero bueno, dentro de los cursos me parece que, claro, están los que son plenamente teóricos y los que tienen una parte experimental. Por ahora lo que estamos considerando es que la parte experimental se postergue y que sea como un módulo que tal vez deba hacerse el próximo semestre, no sé, o cuando se pueda retomar, y que tengan una aprobación, digamos, independiente, aunque formen parte del mismo curso. Y eso va a implicar también flexibilizar las previaturas, porque tal vez en el próximo semestre no hayan completado, digamos, la parte experimental que deben completar para la aprobación completa del curso. Entonces, bueno, todo eso lo que requiere es una articulación y una discusión permanente, que para mí también es muy importante, que le hace mucho bien, digamos, al conjunto, ¿no? El esfuerzo de los docentes para atender una cantidad de situaciones nuevas completamente, la unidad de enseñanza que brinda asesoramiento, formación a los docentes, las comisiones de grado y comisiones de carrera que tienen una cantidad de problemas para nuevos a resolver y buscar la manera de ir resolviendo. Ahí tenían lo que decía entonces la decana de la Facultad de Ciencias, hablando de cómo se está comportando la universidad en épocas de COVID-19. Hola Marcelo, ¿cómo anda? Si no me saluda, me pongo mal. Por eso lo estamos saludando. El gerente general del Instituto Pasteur, Eduardo Henderson, el doctor Eduardo Henderson, indicó que el gobierno le dio a esta institución, que tiene en realidad un carácter de investigación científica, por un año la capacidad de tener, en este caso, la oportunidad de realizar tareas clínicas para poder realizar la función que está realizando en relación justamente al tema vinculado a los test del COVID-19, con coordinación con la Universidad de la República, con el Departamento de Salto, como decíamos hoy también temprano, con varios nosocomios, varios hospitales de Montevideo, el último en sumarse es el Pasteur. Y lo que indicaba también el gerente general es que esta tarea es importante porque las donaciones que había prometido China, en este caso no van a llegar a Uruguay, a partir de que el gobierno chino ha definido que ni se venda ni se done elementos que tengan que ver con el control al COVID-19. Por lo tanto, esas donaciones que se habían anunciado en algún momento iban a llegar, finalmente no lo van a hacer. Por eso vamos a depender de los propios recursos. Vamos a escuchar lo que decía el gerente general del Instituto Pasteur, Eduardo Henderson. El Instituto Pasteur está catalogado y avalado como un laboratorio de investigación. En el medio de una emergencia sanitaria como esta, fue avalado por el término de un año por el Ministerio de Salud Pública como un centro que puede hacer estudios clínicos. Entonces, con el aval del Ministerio de Salud Pública, Ellos, dos cosas. En primer lugar, tenían la determinación para este tipo de estudios, el PCR, que es reacción en cadena de polimerasa, en inglés, en la sigla en inglés, que es exactamente la detección del ARN del virus para hacer la determinación de los casos positivos o negativos, con una alta tasa de confiabilidad. Desde el punto de vista científico, la confiabilidad se mide en la sensibilidad, que es el porcentaje que tiene de dar realmente casos positivos, y la especificidad, que es el porcentaje que tiene el estudio para descartar casos, o sea, negativos. Entonces, ellos fueron un paso más allá. Determinaron el genoma viral, y eso posibilitó desarrollar justamente testeos que permitan la confirmación sin depender de los kits que venían del extranjero y que en este momento no teníamos acceso porque el mercado estaba agotado. Es decir, que nosotros tenemos la ventaja que, gracias a los científicos liderados por el doctor Carlos Batiani, el doctor Otto Prich, el doctor Moratorio y toda esa gente que está trabajando denodadamente en el Instituto Pasteur, va a hacer las determinaciones en un producto uruguayo. El procedimiento que, junto con el doctor Ramón Blanco, que es el sugerente de esta gerencia, fuimos personalmente a ver, funciona de esta manera. O sea que ellos reciben las muestras en un periodo corto de 8:30 a 10:30. Como esas muestras son eventualmente, pueden ser un peligro, entre comillas, digámosle, si no es perfectamente transportada, es transportada por nosotros hacia el centro que está ubicado en la Facultad de Ciencias, en Malvin Norte. Allí se recepciona de 8:30 a 10:30 de la mañana y está marcado todo un camino. No se puede salir ni un centímetro de las líneas que marcan el camino hasta donde comienza el procesamiento. Una vez allí, hay todo un sistema de cámaras, de espacios con bioseguridad, porque se está manejando con material genético, material que es muy importante, y se va a procesar. Luego que se pasa todo ese proceso, estamos hablando de cámaras que funcionan con presión negativa, campanas de seguridad, material del personal acorde a eso, o sea, todo absolutamente ya fue testeado, fue validado, todo el proceso tiene una alta tasa de confiabilidad, 100%, diríamos, en confiabilidad. Entonces, el estudio se procesa y lo que hemos llegado al acuerdo, a través de esa institución, el Instituto Pasteur, ellos apoyan a su vez a otro laboratorio de la UDELAR, que está ubicado en Salto, precisamente en la Regional Norte, donde un virólogo de experiencia, el doctor Rodney Colina, hace lo mismo con las determinaciones que le provee el Instituto Pasteur. Entonces, en ACE hemos regulado de esta manera. Los estudios que se realizan vinculados no solo en la Regional Norte, sino más que nada por conectividad, se procesan todos en Salto, que tiene una capacidad de 50 estudios por día. Los demás, o sea, la región este, la región sur y la región oeste, se recepcionan en el Montevideo y se envían, de los usuarios, se envían al Instituto Pasteur. ¿Qué capacidad tiene el Instituto Pasteur? Tiene una capacidad que, en el momento actual, es de 90 determinaciones por día. Va a llegar un momento que ellos tienen la capacidad de aumentarlo, y siempre va a ser un factor vinculado a los 90. Primero van a ser 180 y va a llegar un momento que van a ser 360. Esa es la capacidad máxima que tiene el Instituto Pasteur para procesar. Por otro lado, desde el día de ayer, el Instituto Pasteur está también apoyando al laboratorio de biología molecular del Hospital Maciel, donde también se empiezan a hacer estudios. Y tiene la potencialidad de hacerlo también al Hospital Pasteur. Es decir, que el laboratorio clínico que funciona en el Hospital Pasteur se está capacitando y en muy pocos días va a poder también recibir y procesar allí las muestras. O sea que, como todos pasan, al principio solamente por el Ministerio de Salud Pública, ahora se validó Instituto Pasteur, Regional Norte de Salto, también el Hospital Maciel y en un futuro va a ser el Hospital Pasteur. Existen otros lugares que, como por ejemplo Florida, como por ejemplo el Pereira Rosell, otros lugares para ACE que podrían eventualmente, si adaptan su funcionamiento, que depende hoy de robots y por lo tanto requieren de kits que no se están viniendo, ¿ah? Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, todos los insumos que nos proveía China, ¿ah? O que habíamos conseguido, incluso donaciones que se habían conseguido de China, se cortaron por un decreto del gobierno de China que prohibió hace 3 días, ¿tá? Que salgan del país todos productos vinculados a COVID-19, sean de diagnóstico, tratamiento o protección. Por lo tanto, China dejó de ser un proveedor para nosotros, incluso de donación. Queda claro, entonces, China no va a mandar las donaciones, China no está mandando insumos por decisión del gobierno chino a todos los países y entre ellos a Uruguay, por lo tanto nos vamos a tener que arreglar con lo que tenemos, que es bastante importante el trabajo que se está haciendo. Lo relataba recién el gerente general del Instituto Pasteur, el doctor Eduardo Henderson. Hablaba también de la tarea del virólogo Colina, allá en el departamento de Salto, que está a cargo de la tarea de toda la parte de la Regional Norte, en el control justamente de los test. Y yo recordaba que él era uno de los que luchaba por presupuesto en la Universidad de la República, hace muy poco tiempo, siendo presidente de ADUR. Lo vimos más de una vez en el Parlamento en las rendiciones de cuenta, y lo entrevistamos más de una vez en las rendiciones de cuenta, como también en el presupuesto quinquenal, peleando por presupuesto para la Universidad de la República, para, entre otras cosas, hacer lo que se está haciendo ahora. Se presentó por parte del gobierno nacional la resolución del presidente Lacalle de acercarle a todos los sectores políticos con representación legislativa finalmente la ley de urgente consideración corregida a partir de los acuerdos alcanzados con los sectores del gobierno multicolor. 502 artículos, entre los cuales hubo alguna modificación, que ya vamos a estar contando cuál. Y también se sacó alguna cosa que ya lo podemos adelantar, que tiene que ver con la telemedicina, porque ya se aprobó la semana pasada. Se trató aparte porque era urgente aprobar la regulación de la telemedicina por la situación de la pandemia del COVID-19. Y también lo que tiene que ver a la ley de medios. La ley de medios va a ser tratada aparte porque se considera que es una ley que tiene aristas complejas y que por lo tanto merece ser tratado aparte de lo que es la ley de urgente consideración. Lo que el gobierno dijo, y lo dijo en este caso la vicepresidenta Beatriz Argimón, es que lo que tenían para anunciar era eso, que le habían mandado a los legisladores el proyecto para que comenzaran a revisar los 502 artículos. Algunos legisladores, decíamos Conrado Rodríguez, ha hecho público, diputado del Partido Colorado, a través de las redes sociales, que algunos cambios han sido aceptados y otros no. Por ejemplo, la desmonopolización del tema del combustible, que se pedía que se sacara de la ley y se tratara aparte, sigue en la ley, no se sacó. Era un pedido del Partido Colorado, era un partido del Partido Independiente y era un pedido del Partido Cabildo Abierto. Y aún así, teniendo 3 socios que estaban pidiendo eso, el Partido Nacional definió dejarlo dentro de la ley. ¿Podrá ser cambiado esto cuando se discuta en comisión? Porque el proyecto va a entrar a comisión. Bueno, veremos. Hay 45 días una vez que ingrese el proyecto para tratarlo en el Senado, ingresa por el Senado, y 30 días para tratarlo en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón respecto a este pedido que había hecho el presidente Lacalle Pou de entregarle a los distintos sectores, entre ellos a la oposición, los 502 artículos. Que hemos trabajado en instancias de diálogo con los partidos y que todo esto culminó además después de un periodo también de acercamiento con corporaciones, agremiaciones, tuvo una mirada en algunos puntos diferente, de ajuste, y bueno, y hoy tenemos el proyecto acabado tal cual el Ejecutivo piensa mandarlo en una futura oportunidad. Aún no hay una fecha prevista. Vicepresidenta, desde el Frente Amplio se ha asegurado algunos legisladores que consideran que este no es el momento más oportuno por la crisis sanitaria que estamos atravesando y porque no sería prioridad esta discusión. ¿Por qué el gobierno elige Igual a Salud? En realidad, las manifestaciones, por lo menos que nosotros hemos recibido, tenían que ver con el ingreso efectivo desde el punto de vista parlamentario ya para su tratamiento, y esto no es lo que hoy estamos diciendo. Lo que estamos haciendo es trasladando la decisión del señor presidente de que en el día de hoy todos los parlamentarios, y así se lo comunicamos en esta mañana a todos los coordinadores de bancada, en lo personal también estuve en diálogo con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, están todos precisamente informados que hoy íbamos a mandar el texto de la norma, efectos que todos estuvieran en conocimiento del texto de la ley, lo que no implica el ingreso efectivo para el tratamiento parlamentario, lo que implica además que empiecen a correr los plazos previstos constitucionalmente, ¿verdad? Vicepresidenta, ¿y en relación a la logística del Parlamento Nacional para poder funcionar en época que usted ya obviamente viene desarrollando, con la posibilidad obviamente de trabajo online, que lo ha hecho el Ministerio de Salud Pública, en ese sentido ya se por lo menos viene pensando algo para esto? Bueno, en principio vuelvo a decir que hoy se le esté trasladando el texto de la ley de urgente consideración a los legisladores de todos los partidos no significa que se inicie el tratamiento parlamentario. Esta ley formalmente aún no sabemos cuándo el señor presidente va a enviarla. Lo que sí, obviamente, permite a los legisladores, una ley que fue ya conocida en enero en su oportunidad, que luego tuvo ajustes, que los legisladores ya vayan conociendo precisamente antes del envío formal el texto a efectos de que pueda hacer un estudio. Vicepresidenta, ¿cómo fue tomado? Usted ya mantuvo diálogo con todas las bancadas. ¿Cómo se recibió este anuncio de que se iba a enviar por parte de? Bueno, en realidad fue a los solos efectos de comunicar que iban a recibir el texto. No hemos tenido ni profundizado para nada otros aspectos que tienen que ver ni con el procedimiento que se va a seguir, ni con el contenido, porque bueno, vuelvo a decir, todavía no tienen el contenido. Hablamos también con Rodrigo Ferrés y él era que, como hoy decíamos en el informativo de la mañana, confirmaba algunos cambios, por ejemplo, el que la ley de medios se haya sacado para ser aprobado en relación a parte de lo que es la ley de urgente consideración. También manifestaba, obviamente, lo de la telemedicina que ya se aprobó. Decía que si aceptaron cambios en el tema agropecuario y más precisamente en torno al tema del funcionamiento del Instituto de Colonización, que también hubo algunos otros cambios que se aceptaron en temas que tienen que ver con seguridad pública. No se aceptaron cambios, por ejemplo, como decíamos, en sacar el tema de derogar el monopolio de ANCAP y de combustibles del proyecto, ya que el artículo 229 de estos 502 dice derogar el monopolio de la importación, exportación y refinación del petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y por la ANCAP, de acuerdo con la ley número 8.764 del 15 de octubre de 1931. Es decir que desde 1931 ANCAP tenía el monopolio y ahora a través de esta ley urgente consideración lo perdería. Pese a que, reitero, había tres partidos de sector multicolor, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente, que pedían que esto se tratara en otro proyecto aparte por ser demasiado pesado para tratarlo todo junto en la ley de urgente consideración, el Partido Nacional decidió mantenerlo. También el artículo 338, que establece que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Ahora hay que ver qué es lo que pasa con este artículo también. De alguna manera se atendió aquello de que, bueno, parecía como que no se garantizaba el derecho a huelga, acá se lo garantiza, pero se ponen algunos temas como la posibilidad de acceder a trabajar de aquellos que no están en la huelga, trabajadores, y también de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones cuando se les antoje durante una huelga. Seguramente esto también tendrá discusión. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Ferrés. El proyecto de ley de urgente consideración, como dijo la vicepresidenta recién, fue objeto naturalmente de intercambios con diferentes organizaciones sociales, con distintos miembros organizados de la sociedad civil y con los partidos políticos. Entonces buscamos lo que el presidente siempre dijo, el mejor proyecto de ley y el mejor proyecto de ley consensuado. Decencia se mantiene el proyecto original. Hay cambios de repente vinculados a aspectos que hubo que negociar en algunos capítulos. Por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas al capítulo de la agropecuaria, vinculadas al Instituto Nacional de Colonización, para darles un ejemplo en concreto. Algunos temas vinculados al proceso penal, ya que nosotros escuchamos mucho a la Asociación de Magistrados del Uruguay, a los fiscales, tratamos de llegar a puntos intermedios en algunos procesos penales que están dentro de la normativa y algunas otras cuestiones vinculadas a otras áreas. No, le quería preguntar al prosecretario, ¿con cuántos artículos queda el proyecto definitivo? Y preguntarle también si esos cambios de alguna manera reflejan el estado de situación actual, es decir, si algunos temas por la coyuntura que vivimos han sido dejados de lado, por lo menos se plantea abordar o discutir en otro momento. El proyecto tiene 502 artículos y respecto a la otra parte de su pregunta, las cuestiones vinculadas a lo que eran las modificaciones a la ley de medios, se entendió que era necesario que fuera en otro proyecto de ley porque amerita mayor tiempo de estudio, mayor debate parlamentario y desde otro punto de vista, uno de los capítulos que era el vinculado a la telemedicina, por la emergencia sanitaria se saca ese capítulo del proyecto de ley de urgencia y se tramitó y se sancionó en la Asamblea General para hacer algo que era urgente ya, ponerlo en dentro del marco de la emergencia sanitaria. Básicamente es eso. ¿La libre importación de combustibles se mantiene? La libre importación de combustibles se mantiene. ¿Y hubo cambios en el capítulo de seguridad? Hubieron cambios, no en el espíritu, sí, como decía hoy, en el capítulo de las normas del proceso penal. Ahí tenía lo que decía de cambios en este caso, marcaba allí Ferrés que se mantiene la desmonopolización de combustible, como decíamos recién. Es raro que la ley de medios sea tratada en aparte de la ley de urgente consideración y un tema tan importante como es la desmonopolización del combustible con un pedido del Partido Colorado, del Partido Independiente y de Cabildo Abierto, que son socios del Partido Nacional de Gobierno, de que fuera tratado aparte, no sea así, se mantenga dentro de la ley de urgente consideración. Creo que aquí pesó más el acuerdo del Partido Nacional con la gente, sobre todo de producción del campo y con el movimiento Un Solo Uruguay, que eran los que han insistido más de una vez con la necesidad de esa desmonopolización. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.